Sabemos que es el día del productor y la verdad es que nadie sabe, pobres, los trabajos que tiene que hacer un productor. Si no, pregúntale a Jarrolón, el productor de este programa. El productor pobre hace los trabajos más desdichados del mundo, porque vos le decís, quiero que me consigas ya hablar con tal persona. El tipo pobre llama, lo ningunean, le pasan por arriba, le dicen que sí, le dicen que no. Y la verdad es que uno no valora lo que es la tarea de un productor hasta que tiene un productor. Yo cuando llegué a esta radio y convocada, sí, por mi trayectoria y demás, de mi vasta experiencia, me dijeron, te vamos a poner un productor. Y yo dije, ah, bueno, sí, ¿qué será un productor? Y ahí me contactaron con Jarrolón, pegamos onda inmediatamente porque es divino, y al margen de que pegamos onda, recién ahí uno empieza a valorar lo que es la tarea del productor, el estrés que viven, la responsabilidad, cumplir con los pedidos de las locas conductoras que le piden cosas raras, como hablar con suricatas y todo eso, y el esfuerzo que hacen para que nosotras estemos contentas. Así que le mando un beso enorme a Jarrolón, que además ya es como un amigo, es como de la familia, ya conoce a toda mi familia. Hoy terminó de conocer a toda mi familia, ya se van a enterar por qué. Así que bueno, arrancamos con el programa. Jar, gracias por ser mi productor. Te quiero mucho, puedo decirlo verdaderamente. Y dale, va la presentación. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho para ser y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Ay, no saben qué programazo que tenemos hoy. Súper, súper familiar es el programa de hoy. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Clazo? Hola, Clarita, mi amor. Estaba por presentar el programa. Te vas a sorprender de lo que tenemos hoy. Contame, amor mío. Es un programa tan cuchicuche hoy porque, bueno, de más está decirte. Bueno, pero ya me estoy yendo, ya me estoy adelantando mucho. Tenemos hoy noticias, pasando las noticias otra vez, unas noticias, esta semana estuvo a full el diario, ardía el diario. Esta semana las noticias fueron fatales. Estuvieron buenísimas, música buenísima, como siempre. Hoy una novedad, porque en vez de salida tenemos la no salida. Ya van a ver de qué se trata. No quiero adelantar el invitado, aunque bueno, ya en el Facebook de 40 y pico estuvo adelantado el invitado, pero el invitado está inundado, eso que iba a decir, y bueno, se me mezclaron las palabras, ¿qué va a hacer? Ya está. Sí. Así que bueno, nada, lo dejamos para el final, porque igual el invitado iba para el final. Bueno, y como decíamos, hoy sorpresas estelares. ¿Podemos poner una música de sorpresas estelares, de visitas estelares? Sí, eso, lo enganchamos dormido. Vamos buscando la música, Marinelli. Le quiero agradecer a tu productor también. Yo, feliz día, Jar, feliz día, amoroso. Gracias por todo. Bueno, porque no saben hoy a quién tenemos sentaditas acá. Qué lindo es cuando la familia se junta, se une. ¿No? Cuando estoy la tan familia emocionada. Se junta. Yo también, yo, ¿sabes, Clara? Yo también estoy feliz porque yo soy muy familiera. Conmovida. Muy, muy familiera. Bueno, vamos a empezar a presentar. Te la cantamos, digo. Y nuestra felicidad se debe a. Tiene razón. Mirá lo que me está avisando. Que yo tan excitada estoy por presentar a las señoritas que tenemos acá al lado. Que claro, tiene razón. Sorry. No estaba mirando la grilla que me la cambiaron. Ay, es Pato, verdad. Disculpame, sí, disculpa. Sí, tenés razón. Sabés que tenés toda la razón del mundo. Hola, Bobby. Hola, ¿cómo, ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Pato? Mío, hola, ¿cómo rey, andás? Lindo, ¿cómo bien estás? ¿Qué bien estás hoy? Ay, se pone celosa, Pato. Tenés razón, perdóname. Yo seguí con esto. Con el coso. Chicos, les voy a decir algo. Estoy feliz porque hoy soy la protagonista en este programa. ¿Por qué la protagonista? Ángela no ha llegado. Ángela, no. Pero venido. No significa que seas la protagonista, eso. Perdón. ¿Quiere? ¿La protagonista quién es acá? ¿Yo? ¡Sacámela! ¡Hoy la sacámela. Protagonista! Basta. No, pues se me pone loca, Pato, cálmate, respira. Acá tengo una bolsa de papel. Vamos, respira, ¡qué alegría que Ángela no haya venido! ¡Vamos con el tema! Y ahí sí arrancamos con el programa en serio. Cálmate, Pato. 40 y pico. 40 y pico. Ahora sí, la música. Déjale un toquecito más. Dale, dale. Linda canción. Ahí está. Despilar arriba de la mesa. Te vas a romper. Déjala, déjala. Ay, pará, Pato, te vas a caer, Pato, te vas a caer. Ay, Pato, te vas a caer. Aplasté los sonchitos de miga, perdón, es que me excito, me excito con esa música. Casi te caes de la mesa, Pato. Ay, ahora sí. Tienes una modelo adentro, es verdad. Sí, obvio, pero ¿qué duda te cabe? ¿No me ves? Obvio. Los dedos torcidos no impiden que seas una buena modelo. Basta de con los dedos torcidos, me cansó ya ese chiste, me cansó. Vamos a tener que buscar otra cosa entonces. Vos también, Clary, vos también. Ay, gracias, si no, no te defiendo más, ¿eh? No, vos también, linda. ¿Quién es la más importante aquí? Pato. Sigamos con el programa, por favor, sigamos. Con el programa. Bueno, acá tenemos a nuestro lado, bueno, voy a empezar por mi hija Delfina. Delfi, que hoy la convoqué para que venga porque me enteré que venía la hermana de Claramente. Hola, Agus, ¿cómo estás? Celosa, ¿cómo estás, Agus? Ah, soy Paula, pero bueno. Ay, perdón, es que no las. Bueno, me las presentaron mal, dije. Paula Mentes, mi nombre. Ah, perdón, con razón no me saludabas. Vengo de México, como ya saben, y bueno, me encantó que me inviten a este espacio para compartir con mi hermana. Ay, qué lindo. Estoy muy orgullosa. Me imagino. Ahora nos realmente vas a contar historias de la niñez de ustedes que deben ser maravillosas, claro, porque tu hermana es encantadora. Y queremos todos los secretos. Perdón, sí, para eso vino. Aparte se nota que se requieren y todo. Sí. Y ahora bueno, sí, vamos a presentar a Agus, que es la sobrina, si no me equivoco, ¿no? De Ángela, la doctora Ángela Navarro. Claro, yo soy la sobrina de Ángela. Ah, y viniste de Medellín específicamente a ver a la tía. Específicamente, no precisamente con muchas ganas, pero he venido aquí. Es igual que la tía, es igual. Sí, no, está haciendo otra. Mala onda como la tía. No, soy igual, no. Me parece que no nos vamos a llevar muy bien. Yo estoy muy feliz en el día de hoy porque tu tía, afortunadamente, no ha venido. No llegó, la agarró la inundación, pero va a llegar en cualquier momento, así que trata. Estoy feliz. Bueno, y ahora voy a presentar a mi bebé Delfi, que la convoqué hoy porque dije, está todo el mundo con... Límpiate la baba. Sí, ahí me limpio. Está todo el mundo con un familiar. Hola, Delfi. ¿Cómo estás? Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Chocha, que estés acá, porque, viste, están todos con una familia. Sí, me imagino. Están todos con un familiar y yo dije, qué lindo. No se nota muy contenta, ¿eh? No se nota muy contenta. Nena, ¿te pasa algo? Ella es no es muy expresiva, Delfi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Pasa algo? ¿La están boicoteando a mi hija? Ahí está, ahora sí. Ahora ay, ¿no sí te habían prendido el micrófono? ¿Qué es no te habían ¿qué? Para mí que le hice a propósito. Sí, sí. Este fue no, vos. Ay, perdón, me equivoqué. Lo que pasa es que yo pensé que era para ella el micrófono inalámbrico, por eso. Yo lo vi mirándome mal antes, mamá, no quiero decir nada. Bueno, acá hay tanto para charlar que no sé quién quiere empezar. ¿Empezamos con Paulita, Mento? Como quieran, realmente yo, bueno, como les decía recién, estoy feliz de estar acá. Para mí es una sorpresa enorme, vine de México, vivo allá. Sí. Bueno, a raíz de situaciones familiares me tuve que ir, pero no tenía idea de todos los logros de mi hermana en este último tiempo. Realmente estoy. Pero, ¿cómo no tenés? Fascinada. Tu hermana es una mujer preparadísima, o sea, era. Sí, bueno, preparadísimas. Estamos las dos, fuimos al colegio, suficiente. O sea, no, profundamente. Pero supuestamente ella hizo. Déjame mostrarle lo que sé, Bobby. Ay, se enojó la Clara. Siempre me estás cortando. Cambia. No, Clarita, por favor, cálmate. Sí. Respiren profundamente. Está bien, vamos a respirar. No, respiren. Sí, ya respiro. Mira lo que sabía. Respiren. De chiquita se ponía así, también repetía 14 veces. Respiren. Respiraba de chiquita. La abuela hacía eso y bueno, pobrecita, ya pasaba mucho tiempo con la abuela. Porque, bueno, pero ¿tenían mamá, papá, ustedes? ¿Qué pasó? No nos daban ni bola. Pobrecita. Pero bueno, pobre hace lo que pasa, pero no cambia, evidentemente. Es bueno, pero ella, nerviosona. Pero ella, bueno, ahora nos vas a seguir contando, porque vamos a hacer así tipo Fantino, un ping-pong. Porque Fantino. Como te encanta Fantino a vos. Claro, Fantino, y Fantino profundamente. Fantino es mi norte. Fantino es mi norte porque me encanta su estilo de reportajes, me encanta Fantino. Mi norte es Susana. Así que, bueno, y seguimos entonces con Agus Navarro, sí. Algo, no sé cómo es tu apellido, no sé si nos quieres decir tu apellido completo. Sí, creo que estás muy informada sobre mi historia. No, es que me enteré hoy que te había mandado tu papá Paulo acá a la radio. La verdad es que no tenía idea que venías. ¿A qué viniste vos? A buscar a Ángela, que no la veo aquí. Casualmente ¿no? Hoy no vino. Ah, claro. Viniste en un mal día. Ella quizás no sepa de tu llegada, por eso ¿sabía, no ha Ángela, venido? Que venías? ¿Ustedes le avisaron antes? No, pero por supuesto que no. Yo pensé que vos le ibas a avisar, Clara, ¿no le ibas a avisar vos? Yo estoy feliz. Yo no le voy a avisar nada a nadie. Yo vengo, hago mi trabajo y yo no quiero que ella venga. Que ella le iba a avisar. La verdad es que yo me enteré hoy cuando llegué a la radio que estabas vos también y dije, bueno, ahí automáticamente la llamé a Delphi, pero ¿a qué se debe el honor de esta grata presencia tan linda? Yo la verdad que quería buscar a Ángela, la quería ver, ella se escapó y yo no sé qué está haciendo aquí. ¿Cómo que se escapó? Eso ya lo dijo Paulo por teléfono. Nos hagan los sorprendidos. Pero bueno, yo no le creo a Paulo, pero esta chica que está en es vivo hija, en directo acá. Es la hija de Paulo. Yo he venido a buscar a Ángela porque la verdad es que no sabemos nada de Colombia. Yo quiero saber qué hace, qué es esta farsa que dice que trabaja aquí en Argentina. No, de verdad que trabaja acá. Pues, trabaja. Bueno, acá. Mira, Delphi te puede decir lo mucho. Evidentemente aquí no está. Delphi te puede decir lo mucho que se trabaja en la radio, ¿o no? ¿Cierto? Y yo no diría tanto. Delphi, ¿vos no me ves trabajar como una loca toda la semana para el programa 40 y pico? Sí, también te veo que te vas a la tarde a la hora de hacer la cena y decís, ay, me voy a buscar wifi a un bar de acá cerca. ¿Andás chorando wifi, Pato? Hoy me fui. Pagamos wifi en casa para que mamá se escape. Ay, Delfina, qué mentirosa sos. Hoy no había wifi en casa, que se cortó la luz. ¿Por qué le decís mentirosa? No, día por medio. Atención, Pato le está diciendo mentirosa a la hija. Último momento. No, qué hipócrita, ¿eh? Pero no es cierto. Yo dejo la comida lista. Dejo todo en casa perfecto. Es verdad que deja la comida lista. Qué mala madre. No, saca las sobras del día anterior de la heladera y las pone en la mesa. Es lo único que hace. Pato, en realidad, es un desastre. Miremos lo que nos vamos enterando de Pato. Esa es mentira. En casa siempre está la heladera bien provista. Hay vino, cerveza, champán. Eso ya lo sabemos, Pato. Ya lo sabemos tu adicción. Que nunca falte. Yo le quiero hacer una pregunta. Alcohol, sí. ¿Cuándo comenzó la adicción del alcohol con tu madre? Porque acá viste que viene borracha siempre al programa. ¿Cuándo te diste cuenta que ella, digamos, tenía un problema? Ahora entiendo por qué Ángela está con esta gente. Y creo que fue más o menos en la época de llegada de Ángela, si no me equivoco. Atención, ella está diciendo que por culpa de Ángela, Pato, no. Es borracha. Creo que fue iniciar un juicio. Fue mitad y mitad. Ángela no tiene que venir más acá si podemos recuperar a nuestra amiga Pato. Coincido. Pato, respira profundamente. Perdón. Larga el vaso. Solta el vaso. De tu mano. Solta el vaso. Eso que le sigo a pedir un poquito de coca. Solva. Gracias. Lánzate a tu defensa. No, la verdad es que no es cierto. En casa yo dejo todo listo, todo. Bueno, la verdad es que quiero seguir con otro tema. Disculpame. Es que te conviene, Pato. Quiero seguir con otro tema. Me interesa. Yo lo que sí sé. Chiquita. ¿Cómo te llamás vos, dijiste? Delfina, amorosa. Yo vi a tu empleada cerca de tu casa un día conversando con un señor de seguridad que decía que la tierra los estaba tapando, que la señora Patricia no solamente no compraba escobillones ni plumeros, sino que no hacía, como decís vos, nada. Vos decís que es cierto esto. Y mira, la casa nunca la limpió directamente. Para algo desde que nací hasta que... Llora que hizo garpa, llora. Ponete mal. Acá me podés cargar. Qué bueno que está la psicóloga acá para cargarme, porque lo necesitaba, la verdad. ¿Es psicóloga tu hermana? Ay, que yo sepa, no. Bueno, ¿Clara? Es como si fuera. Vos te lo habías creído que era psicóloga. Ay, pero todos los días dice que es psicóloga. Yo bueno, te sé. Respiré no soy capaz en este tiempo que me fui. ¿Cuánto hace que no se ven? Pero de psicóloga. Un año no te recibí de psicóloga, bueno, Pauli. Bueno, yo qué sé, viste cómo es Clara, que te salta con cada cosa. Ustedes no. Yo hago, soy muy inteligente. Yo hago la carrera en velocidad de crucero. Sí. Una velocidad gigante. A mí me parece que lo pagó. La enteran a Clarita. Me Yo pregunto, ¿en Colombia es factible recibirse de psicóloga en un año? No, ni un poco, no. La verdad que no. ¿Tu tía es abogada, de verdad? Y yo no lo creo. Andaba en negocios medios raros. ¿Tu tía es narcotraficante? No. Decir la verdad. Para mí también. Para... No. Tu tía es vendedora. ¡Qué barbaridad! Vendedora. Yo no, no, digo que ella va a llegar en un rato. Le abierto. Se va a armar. A mí no me sorprendería. Yo quiero ver qué hizo. Se llevó todo. ¿Te das cuenta? Y esa chica le había vendido los dientes de oro a su madre. A mi abuela. A mi abuela. Esa chica está en el contrabando de la abuelita. Pero por favor... Yo me quiero llevar a Colombia. No, esto es... ¿Cómo tu abuelita en este momento cómo come eso, si no tiene dientes? ¿Cómo está la abuelita? Mi abuela no tiene dientes. Eso lo había dicho Pablo. Se pone muy mal esto. Es tremendo. Ángela se llevó todo, se llevó los calzones de la abuela. Se llevó los dientes, sopa y licuado. ¿Sopa y licuado? No, ¿pueden creerlo? Los dientes es lo que más me da pena. Meterse encima con la abuelita que no puede nada. Ni hablar, porque encima... No, él gritaba, el otro día por radio gritaba. Decía, pero no se le entendía nada. No, la verdad que no se le entendía nada. No puede ni comer arepitas rellenas. No puede comer nada. No puede comer pitas rellenas. No, arepitas. No importa, pero realmente estas cosas me emocionan mucho, Pato. Perdón. Para liberar tu angustia, chiquita, respira profundamente. Ya no quiero respirar, no. Volviendo al tema de la mugre que decían que había en mi casa, yo les voy a explicar de dónde viene la mugre. ¿De dónde? Del cuarto de Delphi viene la mugre. La ropa. No lo creo, esta chica está impecable. Sí, está impecable lo que va rescatando de abajo de la silla. Yo te digo, Pato, me sorprende, Clara, que defiendas tanto a Delphi, pobre. O sea, ¿tiene cuántos años ya? Nosotras a los 5 años ya hacíamos la cama, nos hacían barrer, no sé de dónde. Atención, me está diciendo que Delphi es una vaga. Bien, Paulita. No digo eso, pero que se remonte a aquellas épocas, porque no sé, está como fabulando una historia que no sé dónde la sacó esta chica, pobrecita. No estoy fabulando. En mis cursos intensivos y posgrados en psicología 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Por si te clarifican. Contar sabe, contar sabe. Vemos que contar sabe. Hemos aprendido que la limpieza es un arma muy importante para liberar la energía. ¿Escuchás, Delphi? ¿Podés llegar a casa y acomodar tu cuarto, que es una mugre? Mira, yo en eso tiene razón. Yo les explico que mi desorden viene a que, como mamá nunca está en casa, como les conté antes, yo lo hago para llamar su atención. Yo necesito que ella me venga y me diga, acomoda tu cuarto, para tener esa charla madre-hija. Toma agua, toma agua. Cargando. Me estoy emocionando demasiado. Todos los días te digo que acomoda. Es la única charla madre-hija que tenemos en todo el día. Vos me estás jodiendo. Mira, vine acá para poder tener un poco más de charla madre-hija. Porque te das cuenta, Agustín. Pato, si tenías un punto a favor, lo acabas de perder. Pero yo no puedo creer que esta chica esté... Ella está fabulando. Cualquiera entendería esto. Vivir algo similar. Pato, ¿cuándo fue que la abandonaste? ¿Cómo algo similar? ¿Con quién? Por favor. Claro. Estás en la radio, ¿no me ves lo que trabajo mañana, buen tarde pato, y noche? Pero yo te vi en el shopping ayer a la mañana. Cada vez que te llamo está en el bingo. Estabas borracha en el bingo. ¿Sabes que yo llegué a casa y estaba... quedó por el piso, mano. ¿Sabes que yo ayer llegué a casa y estaba tirada en un sillón? ¿Te das cuenta? Boca abajo y se le caía la baba. ¿Sacaste fotos? No podía creerlo. Sí, después te las publicamos. Las publicamos. Ponelas en el Facebook. Otro día, no mientas. Casi todos los días es lo mismo. Para demostrar este circo que no puedo creer. Bueno, ves que tu tía viene acá y trabaja. Ella es la que le pone un marco de seriedad a este programa. Quiero desmentir que te da el vino que estás diciendo. ¿En qué momento empiezan a trabajar? Estamos en el... Mira, ves que dice... Qué ahí mala onda. Es como la tía, un poquito mala onda. Pero yo quiero decirte, Agustina, quiero que estés... Mírame a los ojos. Mal que es linda. Mírame a los ojos profundamente. Entendé que yo estoy trabajando acá. Vos sabés la cantidad de tiempo que he dedicado a estudiar para brindarle servicio a mis oyentes. Todos los papeles que tenemos, la grilla. Es una vergüenza que digas eso. ¿Y todo eso en una semana hiciste? ¿Te parece poco? Obvio que me parece poco. ¿Sola en una semana? Yo no puedo creer que Ángela nos ha dejado y se vino aquí a trabajar así, en estas condiciones. ¿Te das cuenta que son a tomar vino con mamá? Ella dice que tiene un estudio jurídico también en Capital. laboral. Justamente nosotros nunca lo vimos. Ella dice que es abogada y ahora tiene una radio. Ella es una empleada. Tampoco es mía. Pato, el programa de radio es de Pato. No sabías que la habías comprado, Pato. ¿Cuándo fue? El programa de radio. Bueno, yo después te doy una listita de a quién tenés que despedir. Bueno. 40 y pico es mío. Lo tengo registrado ahí en el registro de propiedad intelectual. Tengo todo. 40 y pico es mío. Lo tengo registrado. Bueno, cuando nos veamos en tribunales con propiedad. Para eso tenés tiempo, ¿no? De propiedad horizontal. Mira, hiciste más grillas en esta semana que la comida que hay en casa. Esas son las grillas. Sí, bien, ¿no? Realmente se nota si la cámara la puede tomar. Esto es radio. Ay, cierto, qué boludo. Bueno, no importa. Se nota que está muy flaquita. Realmente me pone mal eso. Sí. Come, mi amor, come. Sí, se me notan los huesitos ya de las costillitas. Sí. Pero mirá, Bobby, que Alfonso, qué alimentadito que está. Mirá. Sí, es el único que alimenta. Yo creo que podríamos, Bobby, vos y yo, llevar adelante este programa porque Pato está perdida con el alcohol. Con el tema del alcohol, ¿viste? El tema del alcohol la pone mal. Y acá, en este programa, la hija lo está con y la señora Ángela, afortunadamente, le hemos cambiado la dirección de la radio en el GPS, así que no creo que vaya a llegar nunca. Yo creo que no va a llegar nunca más por el estado que tiene la Panamericana. Debe estar descontenta, Ángela, en la Panamericana. Estoy feliz de que no esté porque no quiero que venga más. Quiero hacer público este deseo. ¿Vos lo decís ahora? No quiero que venga más. Después no te animás a decírselo personalmente. Quiero escuchar a Paulita. ¿Era así de Fayutelli? ¿Sabes cómo se come los mocos? Qué lindo equipo de trabajo este. ¿Viste? No la quiero, sépanlo. Era así de chiquita, ¿no? Contanos una anécdota, Paulita, de chiquita. Clarita era... Era brava, era muy brava. Sí. Siempre, bueno, yo soy más chica que ella. Sí, se nota la lengua. Se nota, muchos años. Sí. Solo un año. Sí. ¿Solo uno? Siempre me quería hacer quedar mal. Seas maleducada. Bueno, voy a contar una historia familiar. Dale, abrite. De chicos, pero no para que se dé una idea. Dando detalles. Contá detalles. Es una pavada así de chicos. Dale, contá. Nosotros compartíamos cuarto, teníamos una casa muy chiquitita. Bueno. Ella decía que eran readineradas de chiquitas. Sí, que tenían un bebé en un palacio. Sí, un palacio. No hacía la anécdota. A ver, no entonces compartían el cuarto. La casa era chiquitita, no era tal la suma de dinero que tenía nuestra familia. Sí, te dije. Yo no miento. Yo no dije nada. ¿Alguien escuchó mi voz? ¿Alguien escuchó mí? No. Entonces, vamos. Entonces, a lo que voy es, Clara siempre buscaba hacerme quedar mal a mí, que me reten a mí, ¿viste? Lo mismo que le hace Ángel ahora. Lo mismo. Se engancha con una persona y hasta hundirla no para. No así fue como me tuve que ir a México. Pero tuviste que escapar. Que me pongo muy digamos mal. Que calmate, sí. Clarita, calma. De todas maneras, no le digas que llorar garpa, Clarita. Porque llora en serio. No es así. Me está mortificando. Tirale un vaso de agua. Dale, bueno, de todas maneras, quiero decir que pudimos tener nuestras charlas y restablecer la relación gracias a Skype. Se hablan por Skype para no. Claro. Sí. Vos personalmente es como que tenés una. No sé, como que no te sentís cómoda con ella, ¿no? Exacto. Bueno, pero tienen contacto, está bien. Tenemos contacto. No como Delphi que dice que no tiene contacto. Una vez que tomamos conmigo. Distancia, pudimos. Yo no miento, al menos. Restablecer la relación, amigarnos, hacer las paces. Qué lindo, bueno. Bueno, pero realmente lindo. Me sorprendí porque Clara nunca me dijo que estaba en la radio. ¿La fuiste a visitar al hospital psiquiátrico? ¿Cómo el hospital psiquiátrico? Nada. Igual te digo que respire. Me extraña que te extrañes, porque sinceramente una persona tan capacitada, te digo que hasta esta radio le está quedando ya prácticamente chica. Este programa le está quedando chico. Gracias, Pato. Vos también le das letra. No, yo quiero que se busque su propio espacio. Claro, que se vaya a otra radio porque le queda chico. Agus, y vos tenés... ¿Cómo te contactas con la tía vos, Agus? Yo no me pude contactar, en realidad. La estoy llamando, mandándole mails, WhatsApps, cosas así. No, ya no contesta. Aprende, Pato, WhatsApp, porque no sabes nada de eso. ¿A qué? No, porque ella es re boluda con la tecnología. Pero yo tengo WhatsApp. ¿Vos tenés? Ah, yo tengo. ¿Qué tenés? Bueno, ahí en Colombia le decimos WhatsApp. Bueno, sí, ustedes hablan un poquito. WhatsApp. Pero la cuestión es que no me contesta y yo en realidad he llegado a contactar, no contactarla, pero a perseguirla por mi padre. Las investigaciones y todo eso. Y la abuelita. Es verdad. Ay, me da tanta pena la abuelita. A mí me da pena. Sí, más de uno. Ay, Dios. Más de un Interpol. ¿Te das cuenta que esa persona? De Colombia. No es el específico local. Yo sí me pensé que Interpol. Perdón, estaba justo comiendo y... No. Pero yo terrible. Creo que acá tenemos que analizar la situación porque... La doctora Ángela no es quien dice ser. Y me parece, Clary, que vos también. Yo creo que tampoco. Acá nunca vendí ninguna imagen, Delfina. La única que vino acá a bardearme sos vos, porque yo nunca vendí ninguna imagen. Empezaron acá. A preguntar y bueno... Me alargar. Y decir la verdad. Está bien. Bueno, hay que ser sincera. Yo vine acá porque vos me pediste. Me venís pidiendo desde el primer programa. Y dije, bueno, te obligo, no, un momento, tengo que venir. Decir la verdad, te obligo. Pero yo vine pensando, como dije, bueno, ahora que vine, en un momento la va a cortar y va a empezar a cocinar un poquito. Bueno, en definitiva, vos también sos celosa, Pato, porque no tenías por qué llamar a tu hija, porque los personajes importantes somos nosotros, como siempre. Pero yo pensé que esto iba a ser un programa tipo onda familiar. La familia Benvenuto, ¿qué querías hacer? Claro, ahora resulta que una que viene de Medellín a buscar a la tía, no sé, con la Interpol, no sé si no están acá la gendarmería. Sí, está rodeado esto. ¿Esto está rodeado? Está rodeado la radio. Sí. Ay, yo no me peiné. Cuidado. Qué boludo. No nos dimos cuenta. Ah, ¿no? La rodearon de agua la radio. No. Y de autos. Y ojo, cuando salgan los van a andar investigando cada uno. ¿Nos van a palpar? Todos palpar. Ay, yo salgo primero, Pata. Yo salgo primero. ¡Segunda! Dale, vamos así. Claro, oficial, revisen bien, por favor. Tiren todo lo que tengan en los bolsillos, porque están con los perros busca drogas, ¿eh? Así obvio. Que... Ay, por Alfonso. Escúchame, ¿eso no es un tema que nos resulte familiar? Yo estoy hablando y dice Dieguito Marinelli que hables más cerca al micrófono, que no se te escuchó nada, no por suerte, porque no me importa. No es un tema familiar, no es un tema que a nosotros nos agrade. Ella está descolocada. Ella sí, droga de verdad. Ella sacaron de foco. Sí. Ella allá, cuando ustedes eran chiquitas, ¿era así también de las sustancias medias raras? No. Siempre fue una chica sana. Gracias, hermanita. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Eso lo que le pasó. No parece. De distancia me sorprende. Me estoy desayunando con demasiadas cosas que le han sucedido. Bueno, me parece que de acá se van a tener que ir a cenar a algún lado tranquilo. Un cafecito o algo. Sí, pues. Sí. Tengan cuidado igual donde van a cenar, porque hay, digo. Sí, y a ver si la policía los deja pasar a todos. ¿Vos decís que no vamos a poder salir de la radio? Me parece muy mala. Es de la familia Navarro. No lo sé. Va a ver qué dice la Interpol. Pero todo por esa chirusa, por la doctorcita esa. Ustedes están con ella, así que por lo tanto son como la misma gente, la misma cosa. Yo no, Agustina. Yo tengo mucho estudio sobre mi cuerpo, sobre mis hombros. La verdad que esto se transformó en justamente lo que yo no quería. Yo quería algo... ameno, familiar, cariñoso. La verdad que no sé si no prefiero ir cumpliendo con mis auspicios. Pato, es que vos tenés que chequear, ¿no? ¿Viste? De tu hija, ¿viste? Si no, vos sabías que te mandabas muchas cagadas, no la habías invitado. Mira. Pobrecita. Yo la verdad... Me pone tan mal, Delfi, o no, Dieguito. La mirás a Delfi así, con esa carita tan triste, realmente. Una persona que necesita a la madre, ¿entendés? Necesita a la madre. Ay, sí, pobre, parece que no come hace 4 días. Mira, Colombia conmigo. No. Vamos a matar a la tanda y te digo... Ahora me vas a escuchar. Tengo que comer, que ir a comer a McDonald's. Hay que comer a McDonald's que me sube. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores.

Qué lástima que se fueron las nenas. Son un amor, Clarita. Sí, ¿eh? Qué amorosas. Qué amorosas que son. Sí, la verdad, sí. qué alegría que vinieron. Sí, la verdad que estoy sorprendida con la hija, la hermanita de... La sobrinita de Ángela. Qué linda es. Pero igualmente... No se parecen nada a ella, por suerte. Es un bicho, pobre Ángela. No, tampoco digas que es un bicho. Justamente te quería hablar de eso. Sí. Ahora que ella no está y que estamos solas, ¿qué te parece si compartimos nosotras dos el programa? Hoy no nos queda más remedio. Sí, hoy no te queda siempre, más remedio. Para toda la vida. Bueno, hoy se quedó atascada, Ángela. No podemos dejarla de lado por un día que no llegó. Le inventamos algo, le decimos cualquier cosa y que no venga. ¿Querés practicar dando más los teléfonos y los contactos? Ahí voy. Para mis oyentes, al 0230-466-4390, el teléfono de nuestra querida radio, de nuestro querido programa 40 y pico. ¿Y el Facebook, ¿Te Clarita? ¿Gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, divina. Igual a Betty Elizalde, te juro, es más parecida imposible. ¿Y el Facebook? www.facebook.com/40y pico, el 40 con número. Muy bien, la verdad te sale bárbaro, ¿eh? Entonces nos podemos quedar siempre. Yo siento igual como un vacío sin Ángela. Bueno, antes de mandar la musiquita para bailar, que hoy... Sí. Qué lindo tema el de hoy. Bah, siempre digo lo mismo porque a mí me encantan los temas. Divinos, sí. Tenemos que hacer, Dieguito, ¿nos haces un día un CD con la música 20 y pico y salimos acá a la esquina a venderla? Un día que no esté inundado. Obvio, ¿qué te parece? Sí. Momento, antes de que vaya el tema para bailar, quiero decir una cosa. Se acercan las fiestas, ¿sí? Los juguetes están caros. Es un horror. ¿Y qué hacemos? Ya, nos metemos www.alltoys.com.ar. Es una página web virtual donde vos vas cargando en un changuito los juguetes. Mirá, los precios son excelentes. Y después pagás contra la entrega. www.alltoys.com.ar. Imagínate, yo no doy abasto. Así que, listo, pasado el aviso, no te lo pierdas los juguetes de All Toys. Vamos a bailar. Y bailamos solas hoy. Sí, y hablemos solas de la venta de los CDs. Dale. Dale. ¿Cómo vamos? ¿Mitad y mitad? Disco lady, yeah, stay with me tonight, mom, yeah. ¿Qué pretende usted de mí? Una cosa atroz me ocurre. ¿Sabe, padre? El bombero. He sido presa del bombero. Es cierto. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿La reconoces, Clara? ¿Sabés quién era? Por supuesto, Coquita, Coquita Sarli. La reconociste al toque. A mí me costó, bueno, cuando dijo qué pretende usted de mí, ahí sí me di cuenta. Es que esa terminología la utilizábamos en uno de los ¿cómo talleres? ¿La utilizábamos? ¿La bueno, conoces? Sí, por supuesto, claro. No, yo te decía si te dabas cuenta. Talleres con Coquita. Bueno, talleres de respiración. Coca tiene unos pechos bastante prominentes. Sí, sí, sí. ¿Se le desarrollaron respirando? Justamente, justamente la respiración ayuda, la respiración bien utilizada, ayuda a la expansión de los senos. ¿No soltó el aire? ¿Vos sabías que ahora a Coquita Sarli la nombraron embajadora del arte popular argentino? Con cargo y sueldo de subsecretario, cobra 35 luquitas al mes. Mira vos, Coquita. Y pensar que Coquita estaba tan mal cuando éramos amigas económicamente hablando. Le voy a pedir una subsecretaría. Y pero, ¿subsecretaría de qué le podríamos pedir para vos? Yo la verdad es que estoy pensando desde hace un rato largo, ¿qué es lo que me gusta? La forma de ascender. Una de las ascendió rápido, porque te digo de qué pretende usted de mí, a su cargo de subsecretaria, bueno, de embajadora. Pensé, no se puede mover ya, pobre Coca. Es verdad, pero yo pensé, ¿a dónde por ejemplo, va a ir a llevar el arte? Y no, en la casa. afuera. Si el arte no llega a ti, tú vas al arte. No le paguen 35 lucas. Está un poquito excedido el sueldo, pero bueno, yo pensaba que quizás no necesitemos ninguna subsecretaría con la venta de los CDs de 40 y pico acá en la esquina, pero si ese monto recaudado no me alcanza, yo voy a necesitar una subsecretaría. Bueno, ya que la tenés a mano a Coca, llámala. Esta fue una de las tantas noticias de la semana, pues te digo, esta semana, mirá la cantidad. Coca, qué traviesa sos. Noticiones esta semana. Voy al día viernes, porque viste que acá me pidieron que vaya de atrás para adelante, que arranque del día siguiente. Bueno, pues yo te voy pasando así. Tira profundamente y lánzate a la información. Dejan libres a unos 70 alumnos del Buenos Aires por la Vuelta Olímpica. Son de quinto año, ayer fueron notificados por el colegio. Siempre la misma huevada. Sí, por la huevada, porque tiran huevos, ahora no sé qué coño tiraron, que la verdad todos los años la misma noticia, la misma página, en el mismo lugar. ¿No aprenden más estos pibes que después les hacen rendir todas las materias? Me hartaron. Tirala, Pato, tirala. Me hartaron estos pibes. Bueno, los paros de subte, toda la semana, te lo pido por favor, 38 grados a la sombra. Tema de los subtes, Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué no levantan los molinetes y deja que la gente viaje, la empresa no recauda? La gente va a estar feliz, no va a estar a las puteadas, que se amasija en los colectivos, no tiene cómo viajar. Vos sabés que a veces eso lo hacen en la autopista, cuando está abarrotada de tránsito. ¿Qué pasa, Betty Elizalde, hoy? Levantan las barreras para que pase la farolera. Buah, pobre de la gente, la verdad. Lamento la gente que tiene que viajar en subte, pobre. Ay, un desastre con el calor que hizo hoy. Chao con la noticia del subte. Esto me encantó. Te escuchamos. Cruce de cartas entre Scioli y Macri por la basura que entierra la ciudad. Y ellos juntan más basura porque tiran las cartas a la... Fue tras declaraciones políticas del jefe de gobierno porteño. El gobernador le exigió que baje la cantidad que se lleva al territorio bonaerense. Macri contesta que están trabajando. Yo me los imagino. Por ejemplo, si diciéndole, claro, oh, Macri, me estás tirando mucha basura de mi lado. No te toca de acá. Macri dice, gordo, yo en la ciudad, viste, no voy a llenar de basura, gordo, la ciudad. Yo me imagino esos diálogos, te juro, quiero ser mosquito, estar ahí entre los dos. O cuando llega a la casa y Juliana le dice, pichi, papi. Sí, no, algo más cheto le decís, Juliana. ¿Vos decís? Sí. ¿Gordo? ¿Gordo? ¿O Hani? Hani, por ahí sí. Hani. Esa expresión la he escuchado en algún lugar. Yo también. Hani, Libertador, estaba rotado de basura. ¡Se la tiro el boludo! ¡Se la tiro! Se la tiro ya, cruzando la General Paz. No, para mí igual. Pero, te digo, sinceramente, para mí se juntan. Se copetean un poco, después no hablan de nada. Y después salen en el diario y dicen, sí, nos tiramos en cara, que la basura, que mucha basura, que no sé qué. A ver, otra información. Vamos con esta. Esta la voy a dejar para después porque te digo que muy, muy buena. ¿Qué habrá pasado con la basura hoy? Espera, dame dos segundos que busco. Ah, mira esta, qué genial, Clara, esta te va a encantar, escucha, Clara. A ver, estoy tan contenta que no estás. Esto, te juro, salió en el Clarín. Estoy sola con vos y me... dame la mano. No seas mala. No seas mala. Este es nuestro programa. Perra, menos mal que se fue la sobrina. Qué felicidad. En el New York Times del sábado, de Clarín, una droga recreativa ayudaría a curar traumas. Parece ser que usan éxtasis y después dicen que le hacen terapia a la gente, le enchufan éxtasis y la gente sale maravillosamente bien, claro, soluciona todos sus problemas, todo. Es una chantada. Hay familias que le están dando permiso para administrarle éxtasis gente. Yo sé. Esto no es serio, te lo digo en serio. Yo sé que, por ejemplo, no podemos decir la marihuana, los médicos la están considerando para algunos tratamientos del dolor. Pero vos que te decís psicóloga, sí.

listo para disfrutar. Fernet, que no te confundan, Fernet con cola, Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original, Fernet con cola, Fernando. Listo para disfrutar. Fin, fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Servicio Telam para la radio. Sabatella dijo que el fallo es una vergüenza y se pedirá a la Corte que revea este acto. El titular de la AFSCA aseguró que el fallo adoptado por la Cámara Civil y Comercial Federal que extendió la medida cautelar sobre el artículo 161, beneficiando así al Grupo Clarín, lesiona la democracia. Sabatella aseguró además que el fallo demuestra que teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico. A la vez lamentó que la justicia argentina no esté preparada para pelear con las corporaciones, porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones. Alberto Scileoni convocará a los gremios docentes antes de finalizar el año. El ministro de Educación de la Nación explicó que se hará una reunión para trazar líneas generales de cara a la negociación salarial. Además, consideró que antes de finalizar el mes de enero se deberá estar trabajando para alcanzar un acuerdo con los maestros. Vamos a hacer una reunión seguramente antes de que termine el año, como para trazar algunas líneas generales, y tenemos la expectativa de empezar temprano, porque empezamos temprano las clases. Yo creo que antes de que finalice enero ya vamos a tener que estar trabajando. Ramón Díaz confió en que se vea algo diferente en su debut. El DT de River Plate se mostró confiado en que su equipo muestre algo diferente en el partido del domingo próximo ante San Martín de San Juan por la 19ª y última fecha del torneo inicial. De cara al futuro, el riojano anticipó que buscará reforzar el plantel con un enganche, un volante por izquierda y un lateral. Descartó la llegada de Andrés D'Alessandro, Javier Saviola, Pablo Aimar o Martín de Michelis porque son jugadores que están en el exterior hace mucho tiempo y se hace difícil traerlos. Desarticulan una banda que ingresaba droga por el norte del país. Lo informó el secretario de Seguridad Sergio Berni, quien indicó que se trataba de una banda formada por 10 personas de nacionalidad boliviana que tras ingresar la droga la comercializaban en los barrios porteños de Mataderos y Lugano. Se secuestraron 50 kilos de pasta base que estaba lista para preparar 50.000 dosis de Paco, más 4 kilos de cocaína y 120 kilos de precursores químicos que se utilizan en la elaboración de la droga. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 21, un minuto. La temperatura 24 grados. La humedad 94%. Cuarenta y pico. Call me. nadie acá. ¿Quién es hasta ahora? Hola, se ha ido la niña. ¡Ángela! ¿Qué haces acá? ¡Qué suerte que llegaste! Sí, claro. Pero se ha ido la niñita que ha venido. ¿A qué sobrina te referís? Sí, a la niñita que parece... ¿Tu sobrina? ...conocida. ¿Tu familiar que vino de Colombia especialmente a buscarte? ¡Se acaba de ir! ¡Qué pena! ¡Qué pena conmigo que se haya ido! Hace 15, 20 minutos que se fue. ¡Oh, qué pena! Y se desencontraron por la inundación. ¡Ángela! Precisamente. Vino a buscarte. Mentira, no vino a buscarla, vino a saludarla. Es otro modo de decir las cosas. Claro, es que yo quería saludarla precisamente. Ángela. No, qué alegría que ella estaba vino aquí, pero a buscarte. Qué pena que... No creo. Claro, buscarme para saludarme. Bueno, ¿qué pasó con la inundación? Qué tremendo, qué tremendo. Yo no es que quiera cortar el tema este, pero... No, tremendo. He venido en góndola hasta aquí. Ay, sí, qué es lindo. Muy agradable. Estamos muy contenta que estés acá. Sí, me recuerda. ¿Y pudiste entrar bien a la radio? ¿Por qué no dijo la nena de...? No, precisamente. ¿Qué es lo que ocurre? Ángela, habla. ¡Habla! Había señores uniformados... que manifestaron algo de la Interpol y una suerte de denuncia. ¿Te das cuenta que tenía razón la chica, Pato? La nena tenía razón. Esta chica no es quien dice una ser. Una exageración. No pasó nada. Pero básicamente no tuve inconvenientes. Pude pasar. Yo estoy re contenta, Ángela, que viniste, que vino, perdón. También. Qué amorosa la nena, Ángela, amorosa feliz la nena. De que estés acá. Amorosa, ¿eh? Aparte se nota lo que la quiere. Una se nena nota, muy... Se nota que es hija de Paula. Muy la sincera. Adora. Habló de la abuelita otra vez. Chocha. Es que somos nena. Una familia muy unida. Sí, es que yo me ocupo tanto de ellos. Pese a la distancia. Sí. Yo me ocupo muchísimo de eso la abuelita. Eso dijo la chiquita. Sí, claro. Sí, es que es coincidente, por supuesto. Sí, igual, bueno, trate, si puede, de no escuchar en el Facebook la primera parte del programa. Es que precisamente era lo que iba a hacer, escuchar el Facebook. No, mañana recién igual va a estar subido. ¿Para qué? No tiene sentido. Descansa. Mañana usted está tan ocupada. Viene el fin de semana. Pero tú crees, Patri. Sí, ya está. Muy contentas de que estés acá. Ángela, mírame. Qué alegría me da que haya llegado. Lo siento, Clarita. Por primera vez siento ese afecto tuyo. Sí, yo estoy chocha que esté acá porque vienen las noticiones de la semana. Ya estuvimos pasando un poquito de noticias de la semana. Bueno, ya está, las que pasaron. Bueno, pasaron, no le demos más atención y sigamos con lo nuestro. Sí, nuestro programa. Cantidad de noticias, Pues esta semana pasó de todo. Contale. Increíble. Contale que no va a seguir viniendo. Contale. Eso no que es decidimos. ¿Por qué me haces decir que vos cosas y yo vamos a hacer al aire que no son programa? Ciertas? Estás fabulando otra vez. Bueno. Vamos, ¿me ayuda, Ángela? Por supuesto. Vamos con las noticias. Esta es del día sábado. Salió en el Clarín, doble página, en una notita que se llama Mundos Íntimos, una mirada personal sobre los grandes temas cotidianos, dice. Y el titular es Soy papá, travesti, arquitecta y docente. ¡Qué completa! Tiene de todo esta persona. Y dice... La fuerza del deseo. Un hombre que estuvo en pareja con una mujer durante 27 años sintió la necesidad de transformar su cuerpo y su sensibilidad hacia lo femenino, pero sin perder la profesión y la relación con sus hijos, lo cual eso está muy bien. Ahora, yo la verdad respeto profundamente todas estas decisiones de la vida, pero yo quiero que miren la foto. Les pido, por favor, quiero que miren la foto del papá. La foto del papá. Y se las voy pasando, la foto del papá, favor. Y dice, los domingos a la noche nos reunimos todos. A ver fútbol. Y él, no, dice, y ellas vienen con sus novias, los recibo con minifalda o vestido. No es necesario, cuando vienen los amigos de mis hijos a casa, yo no me pongo minifalda, no me quedan bien porque ya tampoco le quedan bien. Pero perdón, aquí no entiendo, ¿es el padre o es la madre la de la fotografía? Es todo en uno, es como el shampoo dos en uno que te lava y te juega a la vez. Bueno, como Flor de la B, por esto ejemplo. Es coincidente con el derecho actual. Tú sabes que en materia de los avances legislativos en nuestro nuevo código, esto está perfectamente permitido. Perdón, sigo leyendo porque yo estoy pasmada. Dice, a la hora voy con ropa femenina, más adecuada, dice. De batalla, una pollerita de jean o un vestido más largo porque me resulta cómodo. Después dice, estaba... Ah, le preguntan cómo se llama ahora, ahora que es señora. Y le dice que se llaman Canela. Porque en Jardín de Infantes Canela estaba... Canela maestra ciruela. Bueno, escuchá, escuchá, pareces adivina. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Canela? A ver, pues, habiendo tantos nombres, ¿por qué Canela? Dice, porque en el Jardín de Infantes estaba enamorado de mi maestra que se parecía mucho a Canela. Canela de estar chocha. Feliz. Dice, a Canela la conductora de televisión. Cuando empecé a cambiar de aspecto, mi amiga travesti me dijo que me veía igual a ella. Ay, a Canela. Perdón, esto se parece favor, a Canela. Verla. Perdón, la yo imagen. Con todo respeto, ¿no? Pero no se parece a Canela. Tiene la espalda del Ancho Peuchele. En serio, no se parece a Canela. Ahora, yo quisiera saber qué pasó con la madre que parió a los niños. Parece ser que ahora son amigos. Está bien, son amigos. Yo, la verdad, no critico eso. Eso está bien, pero... Lo de la ¿quién mini tiene espalda, la tenencia? Los tacos, la, bueno, los chicos son grandes, ahí está la foto, gracias, son grandes. A Dios, las criaturas son grandes. Sí, son, y tengo un pequeño audio, porque estuvo en televisión, Canela. Tenemos preparado el audio, quiero que escuchen a Canela, por favor, dos segunditos. La quiero, Canela. En realidad, Canela Grandi está acá con nosotros. Hasta hace unos años, es, bueno, sigue siendo arquitecto o arquitecta, digamos. Tiene tres hijos, es padre de tres hijos. Este, y empezó su transformación en realidad ya por el 2004, 2006 más o menos, ¿no? Sí, pasado 2006, sí. 2006. ¿En qué te separaste después de sí. cuántos años de matrimonio? Y 21 o 22 años de matrimonio, sí. Tres hijos que tienen 27 años, el mayor. Y, así es. Sí. Y una chica que la, tenés una mujer y dos varones. Así es. La mujer sí. lo aceptó bien tu idea. Sí, idea. Sí. No, lo en general todo fácil. No es tan fácil. Sí. No, la relación es muy buena, pero yo entiendo que no les puede resultar tan fácil. Ahora, ¿en cuánto hace que vos empezaste a hacer? Ponele onda. Hasta carraspera tiene. Ponele onda, en serio. Vos imagínate, chico, mamá, papá les va a cantar una canción de cuna. ¿Entendés? O sea, no, tú no entiendes, se había hecho gárgaras con tachuelas. Sí, te igualmente lo pido. Igualmente rescato la valentía de la gente que puede elegir y ser sí, quien desea sí, ser. ¿Eh? No, eso sí, yo también lo rescato. Por pero, supuesto, quiero pero decirte, mini, por ejemplo. La mini no da, tiene okay, los brazos. Ok. No da. Pero bueno, la verdad es que... Un aplauso Bollo. Igual para Canela, un aplauso igual para Canela. ¡Aplausito! Ay, Kate y William van a tener un bebé, ¿se enteraron? ¡Qué lindo! Puro heredero. Creo que voy a ser la madrina. Ángela. La van a agarrar de la pestaña, no va a poder pisar Europa, quiero que lo tenga claro. Tú si le créeme que me... Tu historia no da para, no condice con ese título. Yo no, creo no, que no. voy a ser la madrina, te no. lo anticipo. Es una primicia para esta radio. Yo no lo creo, mira. Ahora, acá dice, ¿no? También, del Clarín, pues ustedes saben que yo leo Clarín. Clarín del martes 4, bueno, un nuevo heredero en camino, Kate y William esperan un bebé, será el sucesor real, tras el padre, el príncipe. Bueno, Carlos, rapidito que mucho no nos interesa lo de no, estos eso chiquitos. No, pero a mí lo que me pone, mira esto, ¿no? Dice, ahora especulan que Kate podría haber quedado embarazada en la Provence francesa, por esos días un paparazzi le tomó unas fotos en topless o quizás durante la gira en el lejano oriente. ¿Y a qué le interesa? No, pero yo digo, ¿pero quién es el padre? Estoy confundida. No, no. Estoy confundida, el paparazzi. El padre es William. No, no, no, no. El padre es William. Por favor. Pero yo digo, qué feo que te estén calculando en qué momento... Garchin, ¿no? Porque sí, es tremendo. Sí, o sea, que hagan el cálculo, pudo haber sido cuando se fueron, no sé dónde. ¿Qué carajo importa? O sea, la chica está embarazada. Es qué irrelevante. Alegría. Es irrelevante. Claro, ¿dónde? ¿En qué momento? Puedes romper la página si sos tan amable. Muy bien. Ah, qué buena es esta noticia. La podemos acompañar con un temita de los Beatles que Diego seguramente debe tener alguno a mano. Qué bueno, qué lindo a ver. Tema de los Beatles. Escuchen, decilo. Esta noticia es genial, es genial. Decilo genial. Ya. Según un amante de Salvador Dalí, habría estafado a Yoko Ono, Salvador. Se las leo porque es re cortita. Amanda Lear, que fue amante del artista español, aseguró en una entrevista que Dalí le vendió por $10,000 un falso pelo de su bigote a Yoko Ono. Y la idiota pagó, dice la amante de Dalí. Mira qué chota es. Sí. A Dalí le gustaba estafar a la gente, dice Lear, quien agregó que el pintor creía que la viuda de John Lennon era una bruja. ¡Qué nido de ratas, Dios mío! ¿Ustedes hubieran pagado $10,000 por un bigote de Dalí, en serio? Fuera de broma. Mira, yo tengo oyentes que pagan por mis bigotes. Perdón, perdón, no tengo bigotes, me equivoqué, no tengo bigotes. Ángela, se le puede iniciar acciones, ya está muerto, pero por supuesto, pero por fraude, es un fraude, deberíamos analizar la naturaleza jurídica del extremo piloso. Ahora, pero por ser tan nada, porque aparentemente era una parte de un pincel que le había puesto y él dijo que era una parte, viste, que tenía los bigotes así todos paraditos, Dalí. ¿Tú sabes cómo se los paraba? Con perdón. No. Oh, ¿cómo? Me vino en la mente la película Loco por Mary, de pronto. Se los paraba con miel para que las moscas lo acariciaran y eso le producía una suerte de erección y de cosa. ¿Es cierto esto que está contando? En relación, es cierto, lo motivaban las moscas. Tú fíjate que en todos sus cuadros aparece ese insecto. Qué culta es, Turrita y culta. Mira, precisamente. No sabía todo eso. Ay, bueno, pero igual. Qué feo. Bueno, primero, qué feo la amante salir ahora. Después, ¿cuántos años? Yo te quiero dar otra información para que veas igual que voy rompiendo cultura. Ella. A ver. Ay, no sé, ella no se soporta. ¿Vos sabés quién es la que está tejiendo los escarpines? ¿Para qué? ¿William? No, ¿sabes qué? Pensé que me ibas a decir, porque acá justo tengo una noticia que es súper, súper interesante, que ya la estoy buscando. ¿Quién le enseñó a la reina a hacer punto cruz? Pensé que me ibas a decir que eran los escarpines para el hijito que están esperando, la China Suárez. Y Cabré. Bueno, yo doy un taller de tejido, donde acá asisten todos los famosos, quiero decirte. Y ellos están llenos. Pero entonces, ¿me confirmás que está embarazada? Porque viste que ellos son tan mala onda, tan mala. ¡Qué bronca le tengo a Cabré! Quiero decirlo públicamente. Acá no dice cuando fue concebido, pero esos creo. Los chicos estaban en Venezuela, así que puede ser que en alguna playa de Venezuela. Yo creo que era mientras estaba todavía este petizo mala onda casado con la otra pobre chica que es divina. Y ella con el. Que también estaba embarazada. Pero tú estás hablando de engaños. Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de Cabré? Eugenia Tobal. Una chica amorosa, divina. Sí, sí. Estuvo justamente conmigo en un hotel 5 estrellas. Ajá. Tomando un curso de relajación. ¿Quién? ¿Eugenia Tobal o Cabré? Eugenia. Ay, pobre, la verdad que sé que había merece. Sido Cabré. No, Cabré. Con Cabré hemos estado el verano pasado en Punta del Este. ¿Sabes por qué le tengo bronca? Hoy estuvo mi hija Ángela acá. Se Ay, la pero perdió. Qué agradable. Se la noticia, perdió por un pelito. Estuvo tan mi hija bella. Y estuvo la hermana de. Mi hermanita. Estuvo. Paulita Mento, la hermana de Claramente. Paulita Mento. ¿Se parece a ella? Sí, somos idénticas, sí. Idénticas nos dijeron. En versión que linda. Tenemos edad en versión parecida. Linda, se parecen igual, son Mirta y Goldie. Así, igual es verdad. ¿Saben por qué le tengo bronca a Cabré? Lo detesto. Cuando Delphi, mi hijita, y también adorada, estuvo tu sobrina. Sí, ya lo qué sabe. Qué pena que no la vi. Ya lo sabe que estuvo la sobrina. Vino a buscarte. Cuando Delphi era chiquita, que era una cosita, una bomboncita, ella era loca, loca, loca de chiquititas. Uh-huh. Y trabajaba Agustina Cherry en Chiquititas, que estaba casado de novia con este gaznápido. Y un día estábamos en Jumbo, en el supermercado, y Delphi la ve a la Cherry. Entonces dice, ay, ¿le puede ir a pedir un autógrafo? Entonces dijimos, sí, gorda, anda, qué sé yo. ¿Puedes creer que el petizo este mala onda le echó? Le dijo, fush, ya está, ya dio demasiados autógrafos. Bueno, ¿sabes lo qué di, pasa? Le hice la cruz, lo crucifiqué, no quiero que venga nunca a esta radio, no le quiero yo hacer un reportaje, no lo quiero ni ver. Aunque ya me pida rodillas, no lo soporto. Yo quiero que entiendas que cuando somos famosos, voy rompiendo la nota, porque ya ver la foto de Cabré, que la gente nos me recuerda ese momento y me acuerdo la cara de angustia de la chiquita, pobrecita, mira. Podemos ir preparando así mientras con tiempo un temita de Sandro. cualquiera, ¿eh? Cualquier temita de Sandro. Como me gusta Sandro. Sí, porque tengo una noticia. Hablen mientras de Sandro, que sí. la voy buscando mientras la noticia. Yo soy Sandro. Una de sus nenas. ¿Tú sabías? ¿No? Le tiraba la bomba chida. ¿En serio? Sí. ¿Limpia? Por supuesto. Mira, hay algo que no comprendo. Dime tú. ¿Cómo es posible que... Hermanita, dime tú. Que haya elegido a Olga luego de tantas mujeres bellas que se le tiraban con bombacha o sin bombacha encima? ¿Qué encantos ocultos tendrá Olga? Con Roberto nos hemos sentado a tomar unos cafecitos, a hablar justamente de ese tema. Y debía respirar mucho porque tenía... No olvidar que estuvo con María Marta también. O sea, tenía un problemita. Sí, tenía un problemita. Sí. Me ofreció casamiento a mí, pero yo le dije que no podía. Gracias, soy flaca. Me debía a mi profesión. Él quería que eligiera, entonces yo elegí la radio. Pero por supuesto. Y la noticia que les iba a dar de Sandro, justamente salió en el diario de hoy, ¿no? En Clarín también, en la ciudad, que dice, le hicieron una escultura. Sandro espera sentado a sus nenas, se llama. La escultura está desde ayer en la puerta del Teatro Gran Rex, en Corrientes, en 1800. Las fanáticas se acercaron a sacarse fotos. El ídolo está junto a una mesa con una rosa roja y una partitura. Yo quiero decir una cosa, en serio, fuera de chiste, con todo respeto, con todo respeto. Después de todo lo que le hicieron a la escultura de Porcelio Olmedo, ¿ustedes se imaginan lo que le van a hacer a este pobre hombre sentado? En plena avenida Corrientes. En plena avenida Corrientes, con la mesita al lado, la partitura, la rosita en la mano. ¡Qué cómodo! Venir, nunca va a faltar un hijo de puta que le va a pintar. No, pero este es un pueblo muy educado, pero, que valora mucho a sus ídolos, no creo que eso ocurra. Pero la de Olmedo y Porcel ya la restauraron 336 veces, en vez de gastar plata en esto, en serio, pero con respeto, en vez de gastar plata en estas huevadas. Le va a venir bien, yo creo, a la gente una mesita ahí en Avenida Corrientes para cuando los pies los tengan hinchados de tanto caminar. Como el banquito donde está. Le van a pintar cosas en la bragueta, le van a pintar los dientes negros, te aseguro. No incites, apología del crimen. Rompe la página. No se la robo, pero apología del delito. Si el jueves que viene vengo acá con una noticia que diga, hicieron mierda la estatua de Sandro, se van a acordar de esa música de fondo de Sandro. Se van a acordar. Qué maravilla. Miren esto. El sábado esto salió en el New York Times International Weekly. Miren esto, se los pido por favor. Los aros regresan a la moda y al fitness. Y son unos bolsos gigantes con forma de aro, ¿no? La mitad es, la abajo es bolso y la otra mitad es un aro tipo hula hula, de Karl Lagerfeld para Chanel, los hizo exclusivamente. ¡Qué porquería! Cuestan, no sé, tipo como si te dijera $100,000 cada una de estas carteritas, porque dice que después esto, vos que mirá lo que es una basofia. Esto. No me parece muy útil, precisamente. Bueno, dice después lo usás, tipo hula hula, claro. Que practicás, que haces gimnasia. ¡Qué porquería! Ahora, ¿se puede pagar por esto lo que vale un departamento de dos ambientes acá? Te lo pido, por favor. No. Pero miren, en serio, mira lo que es esta. Quisiera verlo de frente a ver si me compro uno y vivo adentro de esta cartera. Yo no puedo creer que haya gente que se compre eso. Qué poco a esos criterio van, que no, tiene la gente. Pero aparte es espantosa. Alguna. Pues si vos me decís, es una cartera que das canchera, ¿no? Que es como una boluda, como que venís de... ¿Viste cuando ibas al gimnasio del colegio? Mire, que te ibas a con mí los me salitos? Da la sensación que viene de emparchar la rueda de la bicicleta. Algo así, es una cartera horrible. Dicen que van a venir en versión más pequeña también. Ruedito de triciclo. Qué cosa espantosa, por favor. Qué horror. Ay, miren esta noticia, qué increíble. Puedes tirarla, Clara, ¿eh? Cuando quieras. Sí, voy a, tirarla, voy que a, es... Voy a tomar tus hábitos. Es buenísimo. Ay, ¿viste? Qué ¿viste placer, que es? Gol. Bueno, mira, hablando de esto, después en la salida te vas a dar cuenta por qué te digo qué placer es romper esto. Ay, bueno. Qué fácil es hacerlo acá en la radio y que, viste, cómo te desestresa, sí, genial. Eliminas malas energías. ¿Vieron? ¿Ustedes leyeron la noticia esa del chino que le pasó la autopista por el medio de la casa? Y el chino se resistía. Te juro, es increíble. La autopista china y la casita. Ahora, flor de casa tenía china. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos. ¿Podrían la casa cobrar una entrada para visitarla? No, ya fue. La demolieron. Y finalmente, escúchame, al chino lo rodeaban por acá, lo rodeaban por allá. Le pasaban a propósito los autos. Bueno, acá también iban y venían, están rodeados y no se van, mi chiquita. Pero no existe por allí la ley de expropiación. Sí, existe, pero el chino decía, ¿cómo se llamaba? El chino. Chinchulín. Te quiero decir, Luo Paquín. Luo Paquín se llamaba. No, él no estaba de acuerdo con lo que le pagaban. Sí existe la ley de expropiación, pero no estaba de acuerdo con lo que le querían pagar. Es que era una flor de casa. Es que él quería venir a la avenida Alvear. Sí. Él era el que iba a poner el supermercado en la avenida Alvear. No tengas dudas, no tengas dudas. Necesitaba más capital inicial. Basta, no quiero, me va a perseguir la mafia. Tengo como una fijación, pero estas noticias me atraen, no sé por qué. Pero la verdad es que al pobre chino, en serio, le pasaban a propósito, tocaban bocina. Chinos malavidos, malavidos. Porque, escúchame, no tocan nunca bocina, los chinos tienen prioridad. Pasaban por lo de Luo y le decían pipi, pipi, a propósito, para que venda. Boludo, vende, le gritaban. Y terminó vendiendo, mira, se le hicieron moco la casa, pobre. Yo hubiera cobrado para, como el avistaje de las ballenas, avistajes de la casa del chino. O peaje, porque no cobran peaje. Ay, esto qué bien que me viene, esto también, acá de Clarín del Domingo. A ver, lee, respira profundamente y lánzate a la lectura. Vienen los autos que se manejan solos en los embotellamientos. Pero eso no es... ¿Puedes reservarme uno, por favor? Si quiere la leemos toda, completa la nota. Necesitaría uno. ¿Creen que el sistema estará disponible en el 2014? Le falta tan poquito. Ya estamos llegando. Creo que no llego a ese momento. Sí, recita. Relaja. Respira, respira. Respira profundamente. Tienen sensores y cámaras que le permiten al coche seguir al de adelante a 50 kilómetros por hora. ¿Y si el de adelante toca o cambia de dirección? Y bueno, pero justamente tu auto, que es el inteligente, el que se maneja solo los embotellamientos, se supone... Ay, no es para ti entonces. Ay, vos decís. Yo pensaba que está bueno, Ángela, para usted que va, viene en embotellamientos. Por ejemplo, mientras el auto se maneja solo, se puede ir haciendo la pedicuría, limándose los callos. Yo diría que apretar el auto va solo. Es cierto, tal vez alguna depilación de cejas. Sí, o de cavado, inclusive, porque es abrir la patita así para el costado. Bueno, en un momento lo hemos charlado, porque quiero decirte que a mí en una de mis conferencias me ha agarrado el tránsito y le he sugerido a Ángela que se depilara porque yo lo he hecho. Bueno, pero no podía porque no están todavía estos autos que se manejan solos en los embotellamientos. No, sí podía porque el auto estaba parado. Detenido parado. Totalmente. Claro que sí. Entonces me daba el tiempo para pintarme las uñas. Con luz pulsada lo he hecho. Claro, lo tuyo es completo. Ahora, es genial. Los tiempos muertos que uno tiene en los embotellamientos, ¿cuánto tiempo se va a poder? No muertos, no tiempo, pero a los que mataría. ¿Cuántas cosas va a poder hacer en los embotellamientos, Ángela, el día que se compre esto? Banque, que... Con lo que me pagan aquí en la radio, ¿por quiero contarte que nosotras dos... Tú sabes. Escúchame, discúlpame. Nosotras dos, Pato y yo, hemos creado un negocio. Ah, sí, pero ella va a participar. No, tiene que participar. No, era un negocio. Ella es parte del programa también, Clara. Bueno, la dejamos en el puestito que venda ella las unidades. ¿Querés que mande una tanda si esto lo podemos...? Y lo arreglamos bien. Vamos a vender unos CD con la música de 40 y pico. Manda la tanda porque esto se va a empezar a poner un poco pesado. Entonces vos te podés ir a trabajar y nosotros vamos a buscar... Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500 Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina.

Purgar es el reggaetón que lo prohibieron en Cuba. Me quedó esta noticia colgada, la cuento así rapidito. Dice, por vulgar, Cuba analiza prohibir el reggaetón. Es que Fidel quiere polémicas, otro tipo definiciones. De cosas. ¿Tan vulgar es el reggaetón? Tan, yo nunca escuché mucho reggaetón. ¿Dice mucha guarangada? Mira, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Cuba es un país tan evolucionado. Mira, es un no poco cachondo eso. El reggaetón. Es como calentoso. Bueno, pero si es por cachondo, acá habría que prohibir tantas cosas. Y aparte, quiero decirte que los cubanos tienen así como un cachondeo natural. O sea, la verdad no me parece que dé para prohibir el reggaetón. Tanto para prohibir el reggaetón. Poco nivel para lo que ellos pretenden. Hay que cuidar la cultura nacional. A mí me parece que sí, que está correcto. Como a mí en esta radio, que no me dejan pasar a Agapornis. A mí me encanta Agapornis. Hacen un llamado a la solidaridad. Pasar a Gapornis. Pero ¿quién no te deja pasar a Gapornis? El cuarto piso de acá no me dejan pasar a Gapornis. A mí me encanta Gapornis. Muy agradable. ¿Viste? Bueno, música folclórica es lo que nos caracteriza. No me estén hablando de pavadas. Diego, no se puede pasar a Gapornis. Yo quiero un tema de Gapornis. Yo quiero Samba de mi Esperanza. A mí me encanta Gapornis. Samba. No, Clara, te lo pido, por favor. No. Mi Esperanza. Bueno, no sé. La cuestión es que yo me siento como en Cuba. Sinceramente, ahí prohíben el reggaetón. ¿Qué es? A ver. ¿Es a Gapornis en serio? Te van a rajar, Diego, te van a rajar. Pásalo rápido. Escucha. Esto no me dejan pasar, mirá lo que es. Me encanta Gapornis. Se ha hecho un silencio. Sí, pero ahora viene la parte más linda. Espera. No me saques la parte más linda porque es como un interruptus. Ahí va. Es genial. No me digas que esto no se puede pasar en FM Studio 2. Te lo pido, por favor. Abramos las cabezas ahí en el cuarto piso. ¿Qué tiene de malo? Bueno, podemos abrir las cabezas con otras cosas. Ven que a mí esta noticia de Cuba me hizo acordar. Diego, tírala, yo tengo miedo por tu laburo, en serio. Tenés una familia que mantener, Diego. 10 hijos tenés. Tira esa porquería. Ya la tiré, pero me sirvió para protestar. ¿Por qué no podemos poner a Gapornis? Pero bueno, está. Tiene una bella voz la cantante. Pero, obvio, dicen, ¿por qué es cumbia? Esto no es cumbia, no entienden nada. Disculpa, no, es ritmo una cachongada. Es ritmo de canciones. Ah, pero no son es canciones. Una cachongada. Nosotros en casa no escuchamos. Vas a vivir a Cuba, acá en el cuarto piso. Lo que pasa es que aquí solo se escucha Beethoven y Mozart. Claro, en casa también. Claro. Exactamente. Sí, Tinelli en Cuba, no me imagino a Tinelli en Cuba, lo echarían. Mira, sí, por lo pronto las bailarinas estarían muy bien vestidas y cuidadamente tapadas, no como se ve aquí en esta televisión irresponsable. Que la gente en su mayoría no tiene ni televisión, o sea que no lo verían, es ¿qué verdad? Problema habría? Pero no vamos a volver a hablar de la niña Loli, ¿no? No. Que el otro día en una cena se suscitó todo un temón con el tema de la niña Loli. Porque la apoyo a la niña Loli. Había dos amigas mías que tenían una vena contra la niña Loli. Yo no lo podía creer. Y si yo no era apoyo ese, iba a la ser niña otra. Loli. La mujer de Real tenía una cara de amarga. Ese hombre no era feliz. Comparto. No. El tema es cuando la gente dice que no escucha, que no ve, que no puede, que no presta atención, que no lee. Y te enterás que la vida del otro es tan parecida a la tuya. ¿Querés llamar a alguien por teléfono? Bajo ningún aspecto. Bueno, pero pensé que te estabas dirigiendo a alguien en particular, pero bueno, no. Estás hablando feliz, en general. Estoy hablando en general. Perfecto. Bueno, terminamos por las noticias con hoy. Para mí me quedaron cantidades. Beso a la niña Loli. Quisiera agregar que vas a poder seguir leyendo tu diario un rato más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió una orden judicial que te va a permitir seguir leyendo un poquito más tu diario. No va a festejarse el 7D aún. ¿No se va a festejar el 7D? No va a festejarse. ¿En serio trae noticias frescas? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que me retrasé? La policía no me dejaba llegar para que no te traiga la noticia de tribunales. ¿Qué pasó? Cuéntame, en serio, me interesa. ¿Qué pasó? Precisamente... La cautelar se ha extendido en el tiempo hasta tanto el juez de primera instancia resuelva la cuestión. Esto es sine die, sin tiempo. Ajá. Sin tiempo para resolver. De manera entonces que tu diario podrá seguir publicando hasta tanto salga la resolución. Por eso me retrasé en tribunales para traerte la noticia. Pero la fuerza pública no me dejaba llegar. Ustedes creían que era por otra cosa, que yo no podía llegar por la policía. Acá vino una chica a buscarte y hay gente que no quería que vos llegaras hasta acá. Pero era acá. Porque traía esa noticia precisamente. No lo creo. Ángela, ¿no quiere que la chica dejó el teléfono? ¿No quiere que la llamemos para que vuelva en un ¿Vos ratito? Vos le vendiste los dientes a tu abuela. No creo que sea necesario. Vos le vendiste los dientes a tu abuela. Mirame. Chicos, ahí en el control me llaman a la chiquita la que dejó el teléfono. Pero no es necesario. Vos, gracias, porque quiero que venga, porque es el reencuentro familiar. Cuarenta y pico. Una cosa re loca lo que va a pasar. Es una cosa re loca. Porque vieron que siempre tenemos la recomendación para el finde. Sí. Pero Yo estaba leyendo una nota que dice acá Pepe Rompé en la revista Clarín del domingo. Uh-huh. Y esta es como la recomendación de no vayas, te lo pido por favor, es una chantada mal. Dice, nueva catarsis, llegó The Break Club, un lugar donde se puede entrar en una habitación y destrozar objetos con un bate de béisbol. Te cobran un huevo y la mitad del otro. Mirá las fotos, te ponen tres computadoras viejas, viejas que están vacías, no sirven de nada, cuatro botellas, y te cobran una fortuna. Aparte es tipo lugar cerrado, escondido, no te dan la dirección ni el número de teléfono, nada. Es para, o sea, descargar energía. Pero vení al jardín de casa y te lo hago gratis. Te pongo tres latas de pintura que tengo abajo de la parrilla, que hace 200 años que le digo a Baile que la saque, no me la saca nunca. Te pongo las sobras de la comida de anoche, que ya están duras. Te pongo la ropa de Delphi, que estaba acumulada. Y ¿sabes qué? Agarrales el palo de la escoba y le das con todo. En serio, te digo, esto es una chantada, pero mal. No, mira, eso lo instauró Charly García. Sí, está bien, drogado y en tu casa, sé lo que quieras, pero no vayas a pagar una fortuna para tipo, wow, la nueva tendencia es romper todo. Eso lo hacía Susana Jiménez con los ceniceros, ¿entendés? O sea, no es nuevo, no es una novedad esta. Te lo pido, por favor, te gratis, cobran para esto. Vení al living de casa, te juro, yo te cobro la mitad. Hagamos esto, te dejo mi mail, ahora dejo el mail ahí en el control, llaman. Me mandan un mail como hacen estos caraduras, que tenés que mandar un mail, pedir cita. Ahí te dan la dirección, te piden el ADN, todo, qué sé yo, el certificado de paternidad, no sé cuánto. Te dan cita, vos vas, te ponen un casco, que yo te digo que es peor que el que te dan en Aruba para hacer excursión, esto, porque en cualquier momento te haces bolsa. Me aburre esa noticia, me resulta una pobre. Es que no es una noticia, esta es la no salida del finde. No es una noticia, la no salida del finde. Es una nueva sección. Ah, mirá cómo la casaste, sí. Por fin, claro, que la casaste. La no salida, qué buena es. Espacio, Pato, qué inteligente. Viste, cambiamos la salida por la no salida. Muy bien. Ay, qué lindo. Mira, se está acercando, además del finde. Sí. Entonces ya lo vamos a tirar por acá, porque bueno, ya les recomiendo, no vayan a The Break Club, es una chantada, en serio. Dejo acá mis teléfonos, mi dirección, todo. Por 30 pesitos vienen, rompen todo lo que hay en casa. Así de paso compro algo nuevo, que ya está todo viejo, está estupendo. Ángela, cierre los ojos. Quiero que cierre los ojos, respire profundo. No, eso lo tengo que decir yo, Ángela. Se abre la puerta, mira, se abre la puerta. Respira profundamente. Pasen, chicas, pasen, pasen. Oh, No abra los ojos. Séntate, linda, séntate acá al lado de la tía. Ah, ahí está. Ángela, abra los ojitos y mire lo que tiene al lado. Hola. Ay, pero todo el esfuerzo que he hecho para sorpresa. No, para precisamente. ¡Qué alegría! Sí, veo. Se te ve en el rostro. ¡Qué alegría verte! Por ¿no aquí le sale otra cosa que diga? No sea, ¡qué alegría! ¡Sorpresa! ¡Que la es su sobrina! ¡Mirá! ¡Venimos todas de vuelta! Lo que pasa ¿dónde es que estaban ustedes dos, caraduras? Había pedido un remis, sí. Entonces estábamos todas juntas. Pero el remis, olvídate, con esta lluvia. Cuando llamó el productor, sí. Dijimos, volvemos no todas. A mí no me dejan en el medio de la calle. En el medio de la calle, imagínate. No, yo fui a buscar comida de la que no compraste en toda la semana. ¡Basta de echarme en cara! Entonces aprovechamos el remis, vinimos todas y acá estamos, de vuelta. Toda una sorpresa. ¿Quién ellas? ¿No han vuelto por los chicos de Espacio Joven? Mi hermanita, joven, ustedes, ¿no? Con los muchachos de Espacio me gusta, Joven. Soy como Clara en eso. ¿Qué te gusta? Protagonizar. Me gusta esto. Le agarraste la onda. Uy, cagamos, no podemos meter un bocadillo. Delphi, habla. Delphi, habla. Producir un programa vos y yo solas. Delphi, habla. Yo tampoco. Porque vos sos la hija de la conductora, Delfina. Yo soy la más importante de todas. Obvio, vos de las tres pendejas sos la más importante. Yo lo que quiero saber es qué hace. La gente que no es argentina es la más importante. ¿Qué hace esa chica acá? Por extranjera. Ahora resulta que se quieren. Coincidimos plenamente. Nosotros nos amamos, nos adoramos. Ojo que la hermana de Clara viene de DF. Yo vivo en México, ¿te acordás que te conté? Bueno, entonces Eres bienvenida. Eres bienvenida. Gracias. Agus, yo soy la única. Sí, vos sos la única truchita de acá, de nomás de Pilar. Me voy a ayudar con unos temas de la residencia, que no tengo todos los papeles en regla. Pero por supuesto. Me puede dar una mano, ¿no? Nos quedamos en línea privada y vienes a mi estudio. Es capaz que el Interpol estaba por esta chiquita, por la DDS. No, estoy seguro. Eso es por Ángela. ¿Por qué decís así con tanta contundencia que vine por Ángela? Porque yo fui la encargada que los llamó. Yo fui quien. Mírale la cara, mirá, pato. ¿Qué cara de turrita que tiene? Respondele a tu sobrina. Mira, precisamente estaban aquí para que yo no diera la noticia que di de respecto de la medida cautelar. Usted dice que es todo un complot del gobierno para que usted no trajera la noticia de Canal 13. Precisamente. Me está cargando tan importante. Mira lo importante que dice que es mentira. Pero la niña no, la niña no tiene idea de lo profundo que es esta cuestión. Contale lo que decía tu abuelita, amor, que me contabas. Yo he venido aquí a buscarte, la abuela no tiene sus dientes, no puede comer las arepitas rellenas, no puede comer nada. Es muy importante comer arepitas rellenas. Ay, sí. Porque, no sé, el tío Paulo también le daba por la arepa. Si no comes, es que no eso entiendes. No sos. A ver, es como el asado, colombiana, ¿no? Para nosotros, digamos. Claro, las arepitas son las arepitas. Pero yo no entiendo de qué habla. Yo soy de acá, yo me como el asadito los domingos. Claro, ella puede comer porque tiene dientes. Mi abuela no tiene dientes. Que tu voz resalte por sobre el resto. O sea, el asadito no lo puede comer. No puede comer, mi abuela no tiene dientes. Bueno, escuchás 40 y pico, Delfi, lo dijo su papá, que la señora gritaba atrás. ¡Ángela! No, estaba cocinando en ese momento yo. Ah, perdón. Amor, podrías pasar una. No podés poner la radio mientras. Ah, ya aprendí cocinar como... ¿No? ¿Sí? ¿Podés prender la Narda radio? Narda Lepe es un poroto al lado mío. Narda Lepe es una tránfuga también, mira, es como cabre. No es que nada con los famosos. No los toques más, porque ellos son todo para mí. Son dos amigos de mi hermana. Bueno, a ver, si, anímate, copate, trae uno acá. Trae uno. Es que ¿a quién podés traer? Mi gente no quiere salir al aire porque me ceden el espacio. Porque tienen vergüenza de salir donde está vos, Clara. Entendelo. Le da vergüenza. Hermana mía, es verdad. No, la gente no se avergüenza, la gente está feliz. Paulita, cuando ustedes eran chicas, la casa también estaba llena de famosos, como dice tu mamá. Claro, tu hermana sí. Ahora. Sí, di que sí, hermana mía. No sé. Desconozco. Con la duda no digas nada. Mira, no recuerdo, realmente no recuerdo, Clara. Estás muy mal de la memoria, querida. ¿Y las hermana? Fotos con el soldado chamamé. Esas son eran cosas trucadas. De cara. A mí me encantaban las que tenía con Polilla, con Beatriz Taibo. Esas eran re lindas las de Polilla. No tiene manejo del Photoshop ella, ¿viste? Así que no creo, capaz. En para información tuya, también tengo fotografías con Marcelo Marcote y con Pablo Codevila. Bueno, Pablo Codevila te digo que es la charretera ahora. En su etapa de actor cuando éramos pares. No, ahora es capo, claro, es otra cosa, es otro target ahora. Fue dice, para Clarita, arriba, tenés la misma laboralmente suerte. Hablando. Che, qué suerte no que vinieron, chicas, en el medio de todo, qué bueno que vinieron, porque la chica que teníamos de invitada hoy, que estaban, mis amigas estaban todas alzadísimas con el temita de hoy, la invitada. ¿Qué es alzado? Como excitadas, ¿viste? Bueno, como bueno, súper emoción. Como los perritos. Emocionada. Eso. Vos sos chiquita y no entendés igual de esto, no te vamos a estar explicando porque sos muy chiquita, muy inocente. Inocente bueno, pero no quedó pendiente. Está haciendo una denuncia muy grave contra la señora. Sí, no le avergüenza nada. Bueno, pero y la gente del Interpol sigue afuera porque recién cuando vinimos y Ángela, y autoridad que no entiende. Ángela, estás haciéndote la que no entendés. No, precisamente acabo de interponer un recurso para que no venga la visitante aquí. No quiero porque que esta chica hablar de ahora estos que dijo temas. Acabo, no terminé yo con perversa, mi explicación. Chancho. No, porque no, que ella dijo ahora que acabo, no sé qué. Bueno, yo me acordé que yo no acabé tampoco de explicar que venía una invitada Que estás igual, muy nerviosa por eso. No, estoy triste que no pudo venir, pero por la lluvia no llegó, tuvo problemas en el negocio, pero quedó pendiente que viene el jueves que viene. El anteúltimo de 40 y pico del año. Ay, ¿cómo se pasa? Qué este rápido año? Pasa el ¿cómo tiempo, se pasó mis este amores. Año? Pero vamos a meterle pila, pum para arriba. Antes que me empiecen a decir, nos vamos despidiendo. Voy a saludar a Carol Banham, ahí en el subsuelo del Tortugas Open Mall. Besitos, Carol. Carol, que tiene unas cosas divinas y unas vendedoras, y ahora las va a tener más tiempo las vendedoras lindas, porque ahora se acercan las fiestas, están a full, así que las vendedoras lindas son las que más se cotizan ahí, ¿viste? En el subsuelo del Tortugas. Así que le mandamos un besito a Carol. Y antes de que venga la música para toquetearse, no sé, una última... Mira, yo quería proponer una idea. A ver. ¿Por qué no les quitamos la idea a los espacios jóvenes y hacemos la competencia con las niñas? Hacemos un programa para competir con ellos. ¿Qué te parece? Ángela, yo creo que vos estás de modé. Yo no entiendo bien de qué se trata. Porque el asunto. ¿Sabes qué haríamos? Pasa. A ver. Ella quiere irse corriendo. El espacio. Sí, quiere meter a nosotras. Quiere hacer, viste, pogo, mira. Pogo y saltando tipo pogo. Claro, pero sabes que quiero espacio... que no nos pase nada cuando salgamos, porque a mí ya me asustó. El espacio de radio. Toma, la policía espacio afuera joven, también. Nos lo vamos mucha, a quedar nosotros, eventualmente nosotras y las mucho. Chicas. Pero vos no entiendo por qué las querés dejar a las chicas solas. ¿Por qué? No, pero ¿cuál es la propuesta? Hacer que. Quiere escapar. Pregunta si respuestas, ¿cuál es la, cómo es la cosa? ¿Qué haríamos? Quitarles el espacio a esos niños que vienen después de nosotros. ¡Ah! Directo, ¡les cagamos el espacio! Tío. ¡Claro! Pero eso ya lo hicimos tantas veces. Con las niñas podemos generar un nuevo espacio muy agradable. Un espacio joven. Claro, son muy bonitas. Tienes las neuronas quemadas vos. Veo que mi tía no ha cambiado ni un poco. Claro. Siendo la misma. ¡Ay, qué feo lo que le decís! Sincera igual. Sí, pero qué fea, qué cara de... Me da miedo. Gracias, Agustina. Pone una cara de seria. La va a morder en cualquier momento. Sí, sí, sí. Me da como miedo. Te veo muy compungida, Agustina. Mirá que con Delphi ya nos amigamos. No pueden, no podemos darnos un beso. Sí, porque me prometiste que cocinabas. Me gustaría. Sí, ahora yo que te cocino. Que me devuelva los dientes. ¿Qué pasó con los dientes, Ángela? Diga la verdad. Basta. Queremos los dientes. Mira, ya el dorado no se usa más. De manera entonces que le he hecho unos muy bonitos de color blanquecino y agradable. El dorado no corre más allí en Colombia. ¿Dónde está el dorado? ¿Dónde el dorado? Precisamente en la calle Libertad hay muy buenos lugares. Te lo dije. Esta muy chica buenos no lugares que donde depositar. Porque le fundió los dientes a la abuelita. Pero tú no sabes lo bonitos que son estos todos blanquitos. Igual, cocinan de telgopor, Ángela. Ahí no pueden claro, comer nada. Alfredo, a la primera arepita se desgranó. Sí, pobrecita. Pero decían Dracu atrás. Eran encima de cotillón. De telgopor y de toque. Eres una falsa, cotillo. Pero eso es un desastre. Ay, bueno, nos damos la paz, hermanas. Nos damos la paz, por favor. La paz sea contigo. La paz, vamos. Todas la mano. Nos despedimos. Hoy es el día del productor, Ángela. Usted no sabe. Así que al principio le hicimos un homenaje a Jarrolón, nuestro productor, que lo queremos, lo adoramos. Qué lindo que es. Es un lujo. Qué gran reunión ha logrado. Porque a mí me invitó él. ¿Quién? Qué bueno. ¿Y quién consiguió el teléfono de Agus para que volviera? Él también. Y él pagó los pasajes de todas ustedes. ¿Quién te llevó al supermercado? Bueno, ya cerramos. Bueno, entonces no lo saludo nada a Diego Marinelli. No lo saludo, no te saludo. Mira, la no salida, no saludo a Diego Marinelli. Chau, Diego, no te saludo. Mira, no te estoy saludando. ¿Ves cómo tengo que la No te estoy chau, saludando. Todos respiran. A Jarrolón, no lo estoy saludando amores. Tampoco. A Bobby, no lo estoy saludando tampoco. No me importa nada. Me voy con mi música para toquetearse. Ustedes, chiquitas, tranquilas, porque esto es para toquetearse el pelo así, ¿ven? Así, se van toqueteando el pelo. Ángeles, Clara, ese pelo no. El pelito de arriba, mami. El pelito de arriba. Vamos, Clara. Déjame. Yo toco donde ¿es el pelo de Dalí? Tema. Escuchen este tema. Claro, el pelito de Dalí, ¿no? Oh. ¡Qué lindo! Clara. Siempre fue así. Gracias por todo. Siempre se toqueteaba de chiquita con tal. Sin una sarda, no puedo dar estas declaraciones. Me hacía pasar. Bueno, sabes que compartían. Ay, se termina 40 y pico. Quedan seguimos dos programas nada más. Quiero después. Seguir. Se quedan dos programas ahora. No me voy a despedir. No me despido. No, pero como no me despido. Qué caprichosa que sos, pato. Nos tenemos que ir. No me voy. No me voy. rato, vamos. Los niños espacio joven aún. Están... Igual a Diego ya lo echaron por Agapornis, así que qué me importa. Ya lo echaron a Diego. A vos ya te van a rajar en cualquier minuto. Chau. Ay, digo, chau, chau, chau, chau. Hasta chau, América. Hasta el jueves que viene. Truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. Estudio 2 105.9.